¿Su nombre completo? Carlos Molina Díaz. ¿Usted conoce a los acusados presentes? Sí, doctor, lo sabe. ¿Con motivo de qué situación? Relación laboral, doctor. ¿Cuál es su trabajo, su función? Estoy en proceso de trámite de retiro de la Policía de Río Negro. Van a comenzar haciéndole preguntas la defensa. Después la fiscalía y la querella. Adelante, doctor Ramón. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, comisario Arias, me gustaría que me cuente que dónde estaba, dónde se encontraba usted el día de los hechos, qué función estaba cumpliendo y usted al tribunal y a las partes con respecto a esta situación. El día de los hechos desempeñaba funciones en la Policía de Río Negro, en actividad, y estaba ejerciendo el cargo de jefe de la Comisaría Segunda del Centro Cívico de esta ciudad. Y estaba trabajando ese día. Cuéntenos un poco más, qué noticias que llega desde su función en el lugar donde usted estaba, qué es lo que había pasado. Tomé conocimiento del hecho ocurrido en la madrugada de jurisdicción de la Comisaría 28, a partir de lo cual se habían suscitado algunos hechos de violencia en la misma comisaría, en realidad, a partir de lo cual, por disposición de la regional, se afectó personal de refuerzo con servicios en la comisaría segunda, en apoyo a la comisaría 28. Hubo, por lo que usted ha declarado en nuestra situación, una necesidad de refuerzos ante esta situación. Correcto. En el transcurso de la mañana se solicitaron refuerzos y se dio personal en esa calidad a la Comisaría 28. En esos refuerzos enviados o alguna otra circunstancia, ¿se le ordenó a usted en algún momento conseguir cartuchos, propósito general? No. ¿Podría ser la diferencia entre lo que es un cartucho propósito general y un antitumulto? Básicamente la diferencia entre los dos cartuchos es que el antitumulto es de goma, no es letal, y el propósito general es de plomo. ¿Usted fue el encargado de revisar personalmente todas aquellas cajas de cartuchos que se habían conseguido para la situación? No. ¿Dónde se guardan los cartuchos generalmente? Los cartuchos, en el caso de la comisaría segunda, se guardaban en un armario que estaba ubicado en la oficina de operaciones de la comisaría segunda. Ese armario estaba bajo llave y esa llave la tenía yo. Doctor Chicharello. Yo, señor presidente, pretendía que me interrogue la fiscalía si eventualmente hay algún dato que el testigo no me señala y para mí es un derecho por el que autorizaría. Señores fiscales, la querella. Buen día, Elias, ¿cómo le va? Muy bien, doctor Mandir. ¿Nos podría explicar cuál fue la disposición suya cuando le pidieron ayuda de la comisaría 28? Efectivamente, ¿qué es lo que ordenó usted que se hiciera ese día? En principio, cuando en hora de la mañana, cuando se solicita refuerzo de personal, se dispone de un grupo de efectivos de la comisaría segunda, al mando del subcomisario Bresan, que era el jefe de operaciones, que fueron en calidad de refuerzo a la comisaría 28. Este personal se asignó armamento y municiones para esa tarea. Además de Bresan, ¿recuerda quiénes integraban este grupo? No, no recuerdo. Y esta, por el previsto de la situación, sí. Me pregunto si estaban informados, si estaban armados, qué tipo de armas tenían, si usted pudo controlar esta situación. El personal policial que fue afectado como refuerzo estaba informado. En ese momento aportaban el arma reglamentaria personal de cada uno. Y a algunos de ellos se le asignó armamento largo, concretamente itacas. Proyectiles para esas bitacas antitumulto. ¿Y esas escopetas, quién las controla? ¿Están asignadas a determinados policías? ¿O usted eran de la comisaría segunda esas armas? Esas armas pertenecían al armamento de la comisaría segunda, y en ese momento, cuando fue asignado ese personal, fueron asignados algunos efectivos y ese control de empleo de ese armamento, de esas municiones, y lo que utilizó personalmente. ¿Y recuerda qué les dio, que con qué armas se fueron de la comisaría con las escopetas? Con escopetas y tacas y municiones antitumultos para su utilización. ¿Recuerda qué cantidad tenía de cartuchos y la provisión era...? No, concretamente la cantidad no recuerdo, doctor. Vamos a hablar mucho de este tema de los cartuchos, pero quería preguntarle también qué munición había dentro de la comisaría segunda. Usted dice que estaba dentro de un mueble y que el mueble, sí, la llave la tenía. Sí. ¿O qué es lo que generalmente se guarda en una comisaría en referencia a esto? En cuanto a armamento, había escopetas y tacas, había pistolas ametralladoras PA-3, había escopetas lanzagases, había fusiles 762 tipo FAL, y bueno, había municiones para ese tipo de armamento, y además había granadas lacrimógenas manuales. ¿Y había también cartuchos de los dos tipos, AT y PG? Sí, AT y PG, sí. Para el caso de las itacas habían de los dos tipos de cartuchos. ¿Y usted fue el quien se entregó al personal la cartuchería? Lo que había en la comisaría segunda, sí, doctor. O sea que sabe que lo que entregó fue cartucho de... Lo que yo entregué fueron cartuchos de usted, doctor. ¿Se dejó asentado esto en algún guardia, en alguna...? En un registro que lleva toda unidad de orden público, es el registro de armamentos y municiones. En él consta el armamento y las municiones que se reciben provistas por la Jefatura de Policía, y cada vez que se utiliza o se envía a otro lado, se deja constancia en ese lugar. ¿Y qué consigna les dio a ese personal? ¿Usted les dio una orden específica ese día, esa mañana? No, consigna concreta ninguna, doctor. Cuando el personal concurre al refuerzo de la unidad, va a cargo de un empleado, en este caso fueron a cargo del subcomisario Bresan, que era el jefe de operaciones, y la directiva, en el lugar de hecho, a lo que hay que hacer, se las imparte el que está a cargo del operativo en ese lugar. ¿Sabe quién era ese policía ese día? Ese día, el jefe de la comisaría 28. O sea, que él era el que disponía... En ese momento, la comisaría 28 era la que requería el personal de refuerzo, y una vez recepcionado, él es el que dispone y decide en qué lo utiliza. Usted solamente dispuso el traslado del personal y el armamento y la afectación. La afectación, doctor, del personal y el armamento a ese lugar. ¿Sabe qué hicieron, qué hizo Bresan con el personal que fue de la segunda después de ese día? No, no completamente, doctor. ¿No sabe cuál fue su labor ese día? No, fueron en calidad de refuerzo, como le digo, a la comisaría 28, y la función que deben cumplir cuando uno va a refuerzo de otra unidad, la asigna el que está a cargo del operativo. ¿Y después de que...? Que volvieron, digamos, le contaron de qué habían hecho, cuál fue su función ese día, cuál fue la exposición de Carrizo, que en ese momento era el comisario de 28, ¿no? El comisario Carrizo era el jefe de la 28, sí. ¿Qué hicieron concretamente? O sea, detalles no tengo, doctor, lo que sí sé es que fueron, el comentario era que era resguardar la estructura de la comisaría 28, que en ese momento estaba siendo atacada por un grupo de manifestantes. ¿Tuvieron que rendir cuentas y detectaron disparos y se hizo un relevamiento de si usaron las armas o no, o cuántos proyectiles usted les entregó y cuántos volvieron? ¿Hubo un control de...? Cuando regresan y restituyen el armamento a la unidad, se controla nuevamente que sean las armas asignadas por su numeración. Se controla lo que vuelve de munición o no. Y queda sentado en el registro ese de armamento y menciones de la policía. ¿Y recuerda ese detalle de si pararon las armas efectivamente, o si no, o qué pasó? Las armas fueron utilizadas. Las obviamente las escopetas, ¿no? Correcto. Sí, fue el único armamento que se le asignó a la unidad. ¿Sabe si dispararon? Las escopetas fueron utilizadas y de la cartuchería antitumulto que fue asignada a ese refuerzo no regresó ningún presupuesto. O sea que se usaron todas las que le dieron. Y no puede solucionar. ¿Usted fue a ese día a la jurisdicción de la 28? No, doctor. ¿O ¿Usted permaneció acá en el domicilio segundo? Sí, doctor. Muy bien. Buenos días. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Dijo usted que le habían solicitado refuerzos. Sí. ¿Quién fue la persona y cuál era el cargo de la persona que le solicitó refuerzos? La disposición de asignar refuerzos a la comisaría 28 vino de la unidad regional tercera. ¿Usted habló con alguien en particular? Con el jefe de la unidad regional tercera, con el comisario Marcelo Hermoso. Muy bien. Perdón, ¿comisario? Hermoso. Con el comisario Marcelo Hermoso. ¿Recuerda qué fue lo que le comunicó Hermosa en aquella oportunidad? ¿Los motivos por los cuales había que enviar refuerzos? Que había problemas, no recuerdo concretamente las palabras que utilizó, ¿no? Pero que había problemas en la comisaría 28 que estaban atacando la unidad y que debía afectar personal de refuerzo de esa unidad. Correcto. ¿Recuerda Arias, a qué hora habrá sucedido esto? En el transcurso de la mañana, doctor, calculo que 9 o 10 de la mañana, no recuerdo la hora concretamente. Bien. ¿Recibió usted, como titular de la comisaría segunda, alguna solicitud formulada desde la propia comisaría 28 en relación a la provisión de cartuchos, que le sean prohibidos cartuchos? No, los cartuchos que se llevaron para utilizar en la comisaría 28 los llevó el personal de refuerzo. Posteriormente, sí, en horas de la tarde, se solicitaron más cartuchos, que en la comisaría no quedaban. Bien, pero la pregunta puntual es, ¿recuerda usted haber recibido de la propia comisaría de derecho una solicitud en relación a la provisión de cartuchos? No, sé. Me gustaría, porque me parece que las circunstancias lo indican así, volver sobre los términos en los cuales el comisario Arias declaró en noviembre del año 2010 en relación a este caso. ¿Declaración judicial? Declaración judicial. ¿Hojas? 924-925. Bien. A ver. Es en relación a este punto relativo a si efectivizaron de la comisaría 28 una solicitud a la segunda en relación a cartuchos. Dijo en aquella oportunidad, si voy a recordarlo, cerca del mediodía le solicitaron de la unidad 28 que les mandaran todos los cartuchos que tenían disponibles. Así que el móvil que había ido con personal de refuerzo fue a la comisaría, lo retiró y lo llevó de vuelta. ¿Esto puede ser así? Puede ser así, entonces. Muchas gracias. Bien. Con el correr de los minutos y de las horas, ¿recibió alguna nueva comunicación proveniente de la unidad regional tercera? ¿Respecto a qué, doctor? Respecto de salir a buscar proyectiles a otras dependencias de otras fuerzas de seguridad ubicadas aquí en San Carlos de Bariloche. Sí, doctor. ¿Me puede contar, comisario Arias, quién le solicitó esa actividad? El jefe de la unidad regional tercera, doctor. Muy bien. ¿Qué fue concretamente, Arias, lo que el jefe de la unidad regional tercera le pidió en este segundo momento de la tarde? Que la comisaría 28, donde se estaban sucediendo los hechos, se había quedado sin cartuchería tipo AT, antitumulto, y que agrupan el resto de las fuerzas de seguridad existentes en la ciudad la posibilidad de conseguir cartuchería de este tipo, como así también en algunas empresas o agencias de seguridad que manejan la provincia. Muy bien. Comisario Arias, ¿usted cumplió con la orden que me impartió su superior? Sí, doctor. Vía telefónica intenté con distintas fuerzas, no me acuerdo el detalle concretamente ahora, con las fuerzas federales existentes en la ciudad. De la única que conseguí respuesta concreta fue de Senaduría Nacional, que nos afectó cartuchería tipo AT. ¿Recuerda haber llevado alguna diligencia en relación a usted con una agencia privada de seguridad en relación a la cartuchería? No de forma personal, doctor, sí a través de un tercero, que era el oficial principal Rodolfo Vallay, que prestaba servicio en la oficina de operaciones de la comisaría segunda. Él se dirigió a la empresa Prosegur de acá de la ciudad de San Carlos de Bariloche, que es la única empresa que nosotros teníamos conocimiento, por lo menos en ese momento, que manejaba armamento y cartuchería. ¿Usted sabe qué hizo Abayay con esa cartuchería? Tengo entendido que consiguió cartuchería y la llevó directamente desde la empresa a la jurisdicción de la Comisaría de los Hechos, donde estaban sucediendo los hechos. ¿Sabe, si es que esto está dentro de su conocimiento, claro, a quién le entregó esa cartuchería que había recogido de Prosegur y que había trasladado a la 28 de Abayay? No, doctor. Comisario Arias, ¿recuerda usted en este momento, han transcurrido 8 años, así que... Perdón, sí. Yo le quiero hacer una pregunta. Acérquese el micrófono, doctor, perdón. Prosegur, bueno, todos sabemos que es una empresa de seguridad. Sí, doctor. ¿Qué tipo de armamento y cartuchería tiene? Prosegur es una agencia de seguridad que por sus características específicas que realiza traslado de valores. Es una empresa que está autorizada para el manejo de armamento. La mayoría de sus empleados portan armas tipo 9 milímetros y armas largas tipo escopetas o fusiles también, cuando realizan sus tareas, ¿no? ¿Y tienen munición AT? Tienen munición disponible para su trabajo, sí. Si tienen AT o no, no sé. O sea, a partir de nuestro conocimiento de que esta empresa de seguridad podía manejar ese tipo de cuestiones, se mandó a consultar. No sabe si manejan, qué tipo de munición manejan para... Concretamente no, doctor. Pero existía la posibilidad de que podía manejarlo, por eso mandamos a consultar ahí. ¿Sabe qué munición le dieron a Batalla? Tengo entendido que le dieron municiones para escopetas y tacas y la llevaron directamente a la producción de la Comisaría 28. ¿Qué munición le dieron? No tengo conocimiento de eso. En relación a este tema de la cartuchería, no ya la que proveyó Prosegur, que no sabe el comisario a cargo de la Comisaría Segunda si es de AT o PG, sino en relación al stock que había en el interior de la comisaría, Arias, en aquel momento. ¿Usted recuerda cuál era el stock aproximado de la cartuchería que tenía a su disposición? Si lo recuerdo. No, doctor, no recuerdo concretamente. No, sinceramente no. Ni siquiera lo pude aportar tampoco en la declaración posterior, porque todos estos registros que le digo yo que llevo a cada unidad, todos ellos estaban guardados en una oficina de la comisaría, que era la oficina que manejaba el segundo jefe de la unidad. Y posterior a estos hechos, no me acuerdo si uno o dos días después, cuando sufrió un atentado a la comisaría segunda, que se quemó la primera oficina, la que da a la plaza del centro cívico, en esa oficina es donde trabajaba la segunda jefa de la comisaría, y este armario que era de madera, ahí se quemaron todos los registros y los cuadernos de asistencia. Este, como muchos otros de la unidad. Una autorización al presidente para recordarle, preguntarle en relación a la certeza o no, si es así o no, lo que dijo en la oportunidad de prestar declaración testimonial en relación a este punto preciso del stock disponible en la comisaría segunda. ¿Es así? Como para leerle. ¿Respecto de cuál era el stock? Le pregunté recién respecto de cuál era el stock de cartuchería obrante en la comisaría segunda a la hora de los hechos. No lo recuerda, no lo recuerdo, por el paso del tiempo, lo cual. A ver. ¿Qué dijo así, Arias? Usted nos dirá si efectivamente. En stock había entre 10 o 12 cajas de cartuchos AT. En la primera parte, cuando fueron de refuerzo, llevaron la mitad aproximadamente. Y la segunda vez también abrió el mueble y se llevaron la totalidad de lo que quedaba de cartuchos AT. Puede ser así, doctor. Puede ser así. Sí, lo que había sido, así lo ha sido. Perfecto. De entre 10 y 12 cajas de cartuchos. ¿Recuerda usted o sabe usted cuántos proyectiles hay en el interior de cada una de las cajas? 20 proyectiles en cada caja, doctor. ¿Tiene conocimiento, Arias, si ese día en San Carlos de Bariloche estaban presentes el entonces secretario de Seguridad, el señor Cufré, y el jefe de la policía de la provincia de Río Negro, comisario Villanueva? No tenía conocimiento, doctor. ¿Se enteró con posterioridad de la presencia de estos funcionarios en la colonia? Posterior a los, ese mismo día, pero a últimas horas de la tarde. ¿Se enteró o tomó contacto? Me enteré, doctor. Se enteró. Muy bien. La última pregunta que tenemos para formular, es ¿cuál es el destino? Esto es, ¿para qué se utilizan los proyectiles de una escopeta 1270 PG? ¿Cuáles son las circunstancias fácticas ante las cuales se dispone la utilización de estas armas? La cartuchería PG, me dice doctor. Básicamente, y la única circunstancia que la utilizaría sería en un enfrentamiento armado. En un enfrentamiento armado. Usted cuando dice armado se refiere a otras armas de fuego. En un enfrentamiento armado con otra, con un tercero, un enfrentamiento frente a frente armado. Bien, frente a frente. Con utilización de armas de fuego, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, comisario Arias. Doctora Schiffin. Usted dijo que entonces que le dio la orden de ir a buscar cartuchos en distintas reparticiones y en empresas de seguridad privada fue el comisario Hermosa. Sí, doctora, vía bueno, telefónica del comisario Hermosa. En el momento en que le dio esas órdenes, ¿el comisario Hermosa se encontraba en Bariloche? No tengo conocimiento, doctora. Recibí la comunicación telefónica y no le pregunté si estaba en su oficina, en Bariloche o en otro lugar. Fue una comunicación telefónica. ¿Y a qué hora fue esa comunicación telefónica? Si recuerdo. No lo recuerdo, doctora, pero tiene que haber sido pasado el mediodía. Primeras horas de la tarde, capaz. Doctora Araya. Señor Arias, cuando ustedes decidieron que acepte personal como refuerzo y que vaya a la comisaría 28, ¿le explicaron? Más cerca del micrófono. Sí, ¿le explicaron si este personal tenía que tener algún tipo de capacidad especial? ¿Para qué iba a ser utilizado este personal? No, me pidieron personal, que afecte personal de refuerzo a la comisaría 28. A los fines de resguardar el edificio de la unidad que estaba siendo atacado. No me dieron otro detalle de esperar. A las personas que usted le dio las escopetas de estas itacas, ¿tenían el recurso de escopetero? No lo recuerdo concretamente, doctora, pero en relación al uso de la escopeta, nosotros desde por nuestra formación, desde que ingresamos a la escuela, tanto de agentes como de oficiales, aprendemos el uso de la escopeta. Después, posteriormente, hay gente que se especializa en esta cuestión a través de distintos cursos, pero básicamente en el inicio de nuestra carrera, en nuestra formación, se nos enseña a utilizar ese armamento. ¿A usted le constaba que todo el personal al que usted le dio la itaca podía manejarlo de manera operativa, disparar bien? ¿Usted los ha visto disparar? Sí, doctora, porque... Espérese un minuto, ¿cuál es la observación? Y la observación es que hace una pregunta muy general y me parece que es impertinente. Usted sabe que cada uno de los... Muy impertinente porque estoy preguntando si estaban preparados o no para llevar a cabo disparos de escopeta. ¿Puedo responder esa pregunta? Le respondo, doctora. A ver. Sí, estaban preparados, como yo le dije, por nuestra formación, desde que ingresamos a la escuela de oficiales o de agentes, que nos enseña a utilizar ese tipo de armamento. Esto está comprendido dentro del plan de estudio en una materia que en ese momento se llamaba arma y tiro. A partir de que aprobamos el curso y salimos a cumplir funciones tanto como oficiales o como agentes, se supone que era una materia que estaba aprobada y estamos en condiciones de utilizarla. Muy bien. ¿Alguno de los acusados Pil, Eponian o Sobarso prestaban servicio en la comisaría segunda en ocasión del 17 de junio? Sí, doctor. ¿Cuántos de ellos? ¿Tres? Dos, doctor. Eponian y el oficial Pil. ¿Usted sabe la cartuchería y las armas que tenían a su disposición durante ese día? No, concretamente, ¿qué armamento tenían en su poder en ese día? No, doctor. Comisario, ¿fue usted convocado durante la trágica jornada del día 17 de octubre de junio ¿Alguna reunión de algún comité de crisis? ¿Alguna reunión con su superioridad jerárquica tendiente a plasmar un plan de operaciones ante los hechos que se vivenciaban en Bariloche? No, doctor, porque concretamente la previsión que me tocaba comandar, que era la previsión de la comisaría segunda, no teníamos ningún tipo de incidentes, salvo algunas cuestiones menores en el hospital general, no hubo otra cuestión violenta en la comisión. Gracias. Comisario Arias, entonces, Epuñán y Pil son los dos de los presentes policías acusados que sí formaban parte del personal de la segunda que fue. Sí, trabajaron en la comisaría segunda. Sobarzo también. Sobarzo no trabajó. No, de la segunda. De la segunda, el oficial Pil y el suboficial Epuñán. Por eso. Epuñán y Pil. Señores defensores. Sí, gracias. Dos preguntas muy cortitas, le agradezco. Hubo una comunicación telefónica con el jefe de la unidad regional, con el señor Hermosa. Hubo dos comunicaciones, por lo que acaba de decir. No se comunicó telefónicamente con Hermosa y fue él que le encargó el envío de refuerzos. ¿Es así? Correcto, doctor. La primera, más temprano, que fue el envío de personal de refuerzo y posteriormente la de conseguir cartuchería tipo AT. Esa cartuchería, a eso le iba a decir. La orden fue conseguir cartuchería AT. Correcto, doctor. Y otra pregunta más relacionada con lo que pasaba durante los hechos. La situación, ¿cómo era en cuanto a el contexto? Estaba ¿qué noticias le llega? ¿Qué tipo de agresión estaba sufriendo la policía? ¿Cantidad de manifestantes? ¿Le ha llegado algo a la órbita de su conocimiento respecto a esa situación que le estoy describiendo, que pasó ese día? No, doctor, directamente a través de los empleados que me defendían. ¿Qué le decían los empleados que...? Por eso, déjame terminar. No recibí ningún tipo de información de ese tipo por parte de los oficiales y suboficiales que fueron a la Comisaría 28 que me dependían a mí. El conocimiento de la situación que ocurría en la zona de la Comisaría 28 lo tomaba a través de los medios de comunicación social. ¿Cómo era esa situación? Describieron una situación de caos, de mucha violencia y de enfrentamiento constante entre los manifestantes y los efectivos policiales que estaban en la Comisaría 28. Ante la necesidad, o si se quedaron sin cartuchos, ¿existía la necesidad o la urgencia de conseguir cartuchos antitumulto ante esta perspectiva, ante esta visión que usted está teniendo? ¿Una orden adecuada la de conseguir cartuchos antitumulto? Sí, doctor, era una orden adecuada. Gracias. Otra consulta. En el transcurso de esa situación de ese día, ¿intervino el quien ahora es fiscal tomando algún tipo de participación como juez? Que yo sepa, no, doctor, sí, no tomé conocimiento directo. Sí tomé conocimiento a través de los medios de comunicación social de que el doctor Rosada estaba... Hay una situación, así como le permitió hacer una lectura de lo declarado. ¿Me permite hacer una lectura de lo declarado judicialmente? Acoja 9224 bis, doctor. Adelante. Dice, el comisario mayor Hermosa se enteró que estaba con él en el bolsón. Durante la tarde recuerda que le dio el teléfono del bolsón al doctor Lozada porque quería comunicarse directamente con él. Acoja 924 bis. ¿Recuerda eso? Es probable que haya sido así, doctor. Es una declaración judicial que está firmada por el secretario Martín Gobeto, Marco Fiscal como Burgos y el juez Lozada, 924 bis. Puede ser que haya sido así. Sí, doctor. Gracias. Doctor Chicharello. Gracias. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, doctor. Yo soy defensor oficial, represento al señor Fidel Veroiza. Fue segundo jefe de la regional, estuvo a cargo de ella desde la ciudad del mediodía hasta aproximadamente las 18 horas. ¿Sí? Quería puntualizar un par de cosas que señaló y hacerle algunas preguntas. En definitiva, todos los cartuchos que usted entregó de la comisaría segunda eran todos AT, antitumulto. Correcto, doctor. Bien. Después, todo policía que esté egresado de la Escuela de Policías de Río Negro está capacitado para disparar una escopeta. Sí, doctor. El curso de escopetero lo que hace es perfeccionarlo en el disparo. Correcto, doctor. Bien. Después, con respecto a las órdenes, porque acá la imputación que hace la Fiscalía es respecto de una cadena de mandos, entonces tenemos que establecer bien concretamente las órdenes que se impartieron. Usted dice que recibió dos órdenes del señor Hermosa, que en ese momento estaba, usted recibió dos órdenes de Hermosa. Correcto. Bien, una a la mañana, ¿sí? Donde ahí le dijo que estaban atacando la comisaría 28 y que le pedía refuerzos. Correcto, doctor. Bien. Y después, en horas de la tarde, recibió otro llamado. Perdón, señor presidente, el defensor está leyéndole lo que él ya dijo. Le pediría, por favor, que formule la pregunta. Al lugar, a la observación. Ya lo entendí. Ya lo entendí. Gracias. ¿Me deja hablar, señor presidente? Sí, ya lo entendí. Le entendí la observación y le hago lugar. Gracias. De manera tal que vamos directamente a la pregunta objetiva. Sin repetir lo que ya dijo. Sí, señor presidente, estaba construyendo la pregunta en base a sus argumentos. Yo lo que le quería preguntar era si, respecto de Veroisa, usted recibió alguna orden mientras él estuvo a cargo de la Regional Tercera en horas de la tarde. No, doctor. Y respecto de alguna otra autoridad por fuera de la policial, ¿recibió alguna orden? No, doctor. Bien, no tengo más preguntas. Muy bien. Bueno, está desocupado. Muchas gracias. A ver, doctor Blanco. Usted refirió que el hospital está viendo a contestar la jurisdicción de la comisaría segunda. Sí. ¿Qué noticias recibió del hospital? ¿Tuvo alguna comunicación? ¿Le informaron algo? ¿Le dijeron algo? Solicitaban presencia policial desde el hospital local por el ingreso de personas heridas o lastimadas en jurisdicción de la comisaría 28. Que requerían atención y que el hospital estaba algo convulsionado por la presencia de familiares de esta víctima. ¿Le informaron algo en relación a los heridos o algo en cuanto a decisiones o no? No, doctora. Muy bien, gracias, comisario Dores. Está desocupado, se puede retirar. Por favor, gracias, doctor.